CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con Marisa Facino y Steven Tapia Villasic. Porque Marisa Facino, que es representante del Ministerio de Salud Pública en el área de la salud sexual y reproductiva, y Steven Tapia Villasic, que es referente en el tema vacunación del Ministerio de Salud Pública, estuvieron presentes en lo que fue la presentación de la vacunación en escuelas a partir de los 11 años contra el HPV, campaña que comenzará en muy corto plazo y estará sobre todo abocada en Montevideo y a capitales departamentales, escuelas que estén en las capitales departamentales. La vacunación será para niños de 11 a 12 años, pero se recuerda sobre todo el tema de que la vacunación ya está prevista de forma gratuita en cualquier vacunatorio contra el HPV desde los 11 a los 26 años. ¿Qué hablamos con Marisa Facino y con Steven Tapia Villasic? Bueno, Marisa Facino hizo referencia a lo que podría ser, lo que habíamos anunciado también hoy en el informativo, pero no lo desarrollábamos, cambios vinculados al control en mujeres, vinculados sobre todo al cambio del Papa Nicolau por el test de HPV. Es decir, aquellas mujeres que se han hecho el Papa Nicolau, que tiene se hace por 3 años, cuando se venza le van a hacer un test. 3 años fue lo que dijo, capaz que varía según la situación de la mujer, que se lo haga. En ese sentido, 3 años máximo, vamos a decir, en lo que decía Marisa Facino, se va a empezar a hacer el test de HPV. ¿Por qué? Porque la idea es intentar evitar la lesión previa a lo que pueda ser el cáncer. Porque con el espéculo, cuando se hace el Papa Nicolau a la mujer, lo que se busca es una lesión. Y la idea es que la prevención llegue antes de que la lesión se dé. Para eso lo que hay que identificar es la presencia del virus HPV y sobre todo qué tipo de serotipo. Uno de los temas que hablábamos, hay muchos serotipos, pero hay serotipos que son más complejos que otros respecto a poder dar en el futuro cáncer de cuello de útero o no. Cáncer de cuello de útero, como decíamos, también cáncer de pene en el hombre o también cáncer de faringe o de ano. Vamos a escuchar lo que manifestaba entonces Marisa Facino y Steven Tapia Villasic en esta conferencia de prensa. Vamos a trabajar a dos niveles. A educar a la población, porque vamos a salir con campañas fuertes al respecto, y también a capacitar al equipo de salud. De hecho, ya lo estamos haciendo con varias sociedades científicas que nos han pedido y hemos ido a hablar. Hemos ido a hablar también al Centro Hospitalario Pérez Rosell, a la Facultad de Medicina, a las cátedras de Gineco-Oncología. Eso ya viene tamizándose hace varios meses. Seguimos trabajando ese nivel y luego sí va a ser una información masiva a la población. También tenemos el interés de que se pueda, ustedes sabrán que el Ministerio de Salud Pública siempre realiza cursos para capacitar al equipo de salud de los prestadores privados, y tenemos interés en que, como en otras oportunidades hablamos de la prevención en general, también que se realice este tipo de cursos que se hacen anualmente y se pueda hacer la difusión. Porque acá la difusión no tiene que ser solo para el equipo de salud, a los médicos de atención primaria, que sí nos interesa, pero también a la enfermera que está en la sala de espera y puede preguntar, ¿no verdad?, a la familia o a quien sea. Esto va a todos, porque cuando se hacen los cursos del MSP también se va a las administrativas, auxiliares de servicio y demás. Tiene que ser una campaña de conocimiento masivo y eso es lo que esperamos hacer. ¿Cuándo se va a implementar? Bueno, como bien dijo la ministra, cuando se incorpore al PIAS, tenemos que, ahí va a salir la guía y vamos a invitarlos a todos a conocer la guía y les vamos a explicar bien, porque como bien se dijo recién, tenemos que, va a ser importante si la niña se vacunó o no se vacunó completamente, Y si no es así, digo, lo que es claro es que ya no va a haber tamizaje a los 21 años, como es hoy con el Papa Nicolau. El tamizaje va a empezar a partir de los 25 años. Si se va a empezar entre los 25 y los 30 años con el HPV o con el Papa Nicolau, se lo explicaremos después de acuerdo a las circunstancias que lo vamos a explicar cuando salga la guía. Y otra cosa es que a partir de los 30 años, sí, va a ser el test del HPV para toda la población por 5 años, es decir, cada 5 años, perdón, hasta los 69 años, siempre que se haya hecho rigurosamente los controles cada 5 años. Si no es así, también después vamos a explicar, cuando salga la guía, las diferentes situaciones. A mí me gustaría que me explicaran si la vacuna tiene algún problema de rebote, contraindicación, algún problema que pueda generar en la salud de aquel que se vacuna. Porque, claro, en Uruguay se vacuna mucha gente, pero esta vacuna ha generado a través de los años cierta resistencia porque se conversa, se dialoga con la gente y se dice, no, pero me han comentado que esta vacuna, si te vacunas, te puede dar esto, te puede dar lo otro. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué puede pasar? Respecto a la seguridad de la vacuna del HPV, es histórico que al principio hubo varias tendencias, sobre todo, de que consideraba que la vacuna tenía alguna duda sobre la seguridad que tenía. Sobre todo vamos 15 años de aplicación y en base a las estadísticas que se han publicado, no solo a nivel regional, sino a nivel global, en países que han aplicado millones de dosis de vacuna, es totalmente segura. Como toda vacuna, tiene efectos secundarios que son locales, sobre todo un poco de dolor, algo de fiebre en los primeros días, pero no se ha visto que existe un incremento o no de reacciones secundarias graves. Como siempre, está la importancia del momento de informar, cómo reconocer estos eventos y, en este caso, también cuáles son los pasos a seguir, sobre todo para el seguimiento que se hace desde el Ministerio de Salud Pública. Pero es importante reforzar este mensaje. Es una vacuna que va 15 años aplicándose y que da un perfil de seguridad adecuado para recomendar la aplicación, sobre todo, considerando que el beneficio de la vacunación supera ampliamente el riesgo que se considera, sobre todo, el impacto del cáncer de cuello uterino, como mencionó la doctora Facino, que tiene a nivel, sobre todo, social. Respecto al Papa Nicolau, el hecho de que se incorpore este nuevo test, ¿va a cambiar en algo la forma en la que se implementa hoy en día o sigue realizándose de la misma manera? Y la otra consulta, para saber cómo se hace este tipo de test, ¿tiene una mecánica similar a la del Papa Nicolau o es diferente? No, y va a estar vigente el que tenemos. Suponete, si yo tengo hoy un Papa Nicolau vigente, que me lo hice el año pasado, va a tener validez 3 años, como lo tiene, y a partir de ese momento que pierda vigencia mi Papa Nicolau, voy a entrar con el test del HPV. ¿Qué otra pregunta hiciste? Hay dos formas. En principio vamos a empezar con el equipo de salud a través de cómo se hace hoy el Papa Nicolau, con el espéculo en los centros de salud. Pero también nosotros hicimos un estudio piloto de lo que se llama autotoma del test de HPV. Lo hicimos en población vulnerable, se publicó en un congreso mundial, en el que se iba a capacitar al equipo salud y se iba a la casa de las mujeres de población de contexto vulnerable, se les explicaba lo que era la autotoma de este test, se les daba folletería, se las dejaba pensar y reflexionar al respecto, se volvía a domicilio y si tenían interés, se hacían la autotoma, que es un palito con un cepillito, en la punta, muy dócil, ¿verdad? Se coloca como puede ser un tampón, ahí no necesitas espéculo ni nada, ¿verdad? Después se coloca en un depósito, en un tubito, y eso se iba a analizar al Instituto Nacional del Cáncer. Tuvimos una adherencia importante. Creemos que para hacer la primera instancia, por los centros de salud se va a comenzar, sin duda. Valoraremos después cómo podemos implementar educación a la población para esto, pero está dentro de la guía que hoy o mañana lo que se llama autotoma también pueda servir y aumentar la cobertura. El test del HPV, lo que te está valorando son las infecciones de los serotipos, ¿no verdad? De los diferentes tipos de los que son más probables que te puedan desarrollar la enfermedad. No te la da la enfermedad, te da el serotipo. Si tenés el 16, el 18, te identifica cuáles son los tipos oncogénicos, como le llamamos nosotros, que puedan desarrollar la enfermedad. ¿Qué te da el Papanicolaou? Ya te da una lesión. Claro, por eso, la infección es con el HPV. No tenés todavía la lesión. El Papanicolaou, cuando te colocan el espéculo, miran, te hacen la biopsia y tenés la lesión. Lo que con el HPV lo que se intenta es no llegar a la lesión o controlarte más de cerca. Y todo depende, ¿no? Si tenés, por ejemplo, si te da que aparecen el 16 y 18, como dijimos hoy, que son los más agresivos y que te pueden dar desarrollar una lesión precursora o el cáncer de cuello de útero, ahí vas directo a la colposcopía. Ahí hablaba, entonces, si hablaba del tema de los serotipos, que muchos decían, capaz que no cubre todos los serotipos la vacuna, bueno, pero cubre los que de alguna manera son los más complejos, como el 16, el 18, que son los que generan después la posibilidad de que te dé cáncer, ya sea cáncer de útero, o también a través de lo que son las relaciones sexuales, cáncer de faringe o de pene en el hombre. Por eso la intención de la vacunación, y también lo que tenía que ver a lo que anunciábamos de los cambios en relación al control de la mujer en lo que tiene que ver a por qué no tanto el Papanicolaou y sí apostar ahora al test de HPV. Tras la pausa vamos a estar escuchando a Virginia Cáceres, presidenta de la ANEP, hablando de cómo se va a estar dando el tema de la vacunación en las escuelas, cuál va a ser la logística. Hacemos los consejos comerciales y venimos con eso. Bueno, lo bueno es que uno mira por la ventana y se ve que está por venir el fin del mundo, más o menos, aquí en Montevideo. Como estaba anunciado, lo habíamos anunciado hoy en el informativo de la mañana, que estaba previsto lluvias y tormentas para la jornada de este viernes. Bueno, se está cumpliendo. Ya hay rayitos, relámpagos y agua que está cayendo en el centro de la capital. Vamos a escuchar lo que prometíamos a Virginia Cáceres, presidenta de la ANEP, dando cuenta un poco de cómo va a ser la logística de vacunación en las distintas escuelas que tocan, reitero, Montevideo y ciudades capitales de los distintos departamentos del interior contra el HPV a niños de quinto y sexto año de escuela. Tiempo ya que los equipos técnicos desde la Dirección Sectorial de Salud del CODICEN está trabajando junto con los subsistemas y con el Ministerio de Salud Pública, justamente pensando en la logística. Va a haber tres instancias. Una primera que tiene que ver con brindarle información a los docentes sobre cuáles son los beneficios de la vacuna, qué es todo esto que estuvimos viendo, de qué es lo que se ataca, el impacto que tiene en mejorar la calidad de vida, especialmente de las mujeres por el tema del cáncer de cuello de útero. Después va a haber una etapa de información, los docentes van a informar a las familias y esa información se va a ampliar a las familias. Después viene una etapa en donde las familias deben tomar la decisión si van a autorizar a que sus hijos sean vacunados o no. A partir de allí se les va a brindar un consentimiento, que las familias lo estudiarán en el margen de la libertad de acción con la información que se les brinde. Si aceptan firmar ese consentimiento que sus hijos sean vacunados, a partir de allí, como se dijo acá, a partir de el segundo quincena de mayo, que la fecha más o menos la está poniendo el Ministerio de Salud Pública, empezaría el proceso de vacunación, sin perjuicio, como dijo la ministra también, que hoy ya está disponible en los centros de salud. Esto simplemente pensando en los centros educativos. ¿Esto se va a hacer, por ejemplo, por departamento, un mes cada departamento? O sea, en cuanto a eso más interno de logística, ¿cómo va a funcionar? Nosotros estamos en ese sentido a la expectativa de lo que nos vaya marcando e indicando el Ministerio de Salud Pública con sus equipos territoriales. Nosotros ofrecimos una serie de centros educativos que podrían servir como referentes para implementar allí la vacunación, y a partir de eso estamos viendo cómo los equipos territoriales van coordinando en cada departamento. En algunos podrá ser simultáneamente, en otros habrá que ir viéndolo cómo se calendariza. Para yo que sí. Las familias sepan, ¿ellos van a estar recibiendo algún tipo de folleto o van a estar los estudiantes trabajando sobre el tema en clase? ¿Cómo les va a llegar esa información para luego eventualmente evaluar y dar el consentimiento informado? La información es información que nos aporta el Ministerio de Salud Pública, así será a través de folletería, de información en general, pero todo desde el Ministerio de Salud Pública, que es quien tiene la voz en este sentido y la información correcta para brindar. Nosotros somos en este caso un vehículo, los docentes y los centros educativos, el vehículo para llevarle la información a las familias, y en el caso de que se entienda dentro del centro educativo que es necesario generar alguna instancia de charla un poco más profunda, si surgen dudas, por supuesto que los centros estarán con las puertas abiertas y coordinaremos con el Ministerio de Salud Pública en ese sentido. ¿Ya se ha tenido alguna conversación con organizaciones de padres, organizaciones de familias en este tema? Hay una organización formada que familias de la escuela pública, por ejemplo, ¿era una necesidad, una preocupación? ¿Se ha hablado de algo con ellos? No, esto es una coordinación que surge desde el Ministerio de Salud Pública y la ANEP, pensando en, como se decía hoy, en tratar de esta estrategia que tiene el Ministerio de Salud Pública de universalizar las vacunas para prevenir el cáncer de cuello de útero, y en ese sentido fue que trabajamos. Usted mencionó que esto puede ser el primer paso para luego ampliarlo a otras vacunas que quizás se hacía así en otros tiempos en que siempre se vacunaba la escuela. Bueno, es una tradición histórica. Yo cuando iba a la escuela me vacuné en la escuela, todos recordamos las jornadas de vacunación, y creo que era una política de salud y educativa que desde mi punto de vista tenía muy buen impacto, y tal vez sería momento de empezar a repensarlo y a replantearlo gradualmente para algunos casos. En este, por ejemplo, que nos sirve de ejemplo, es una política que el Ministerio de Salud Pública tiene interés en que se universalice. Nosotros desde la educación tenemos llegada a todo el territorio y en ese sentido podemos ayudar para mejorar la calidad de la salud de las mujeres y de toda la población. La ministra decía que, bueno, que el primer paso va por las escuelas, pero que eventualmente esto podría pasar a secundaria, UTU y demás. ¿Eso ya está evaluado, si se quiere hacer, o eso sería una segunda etapa que se va a evaluar en su momento? No, ya está evaluado. Nosotros desde CODICEN, desde la Dirección Sectorial de Salud, se trabajó coordinadamente con primaria, con secundaria y con UTU. Se decidió que se iba a iniciar con primaria en el calendario, pero por supuesto que educación media también está integrada a lo que va a ser esta propuesta. El consulto Cáceres por unas denuncias cruzadas en la escuela del Cerro tiene que ver con un hecho entre una maestra y un niño que la familia denunció que lo había sumergido. Bueno, debe conocer el caso. ¿Cómo lo está trabajando a la interna de la ANEP? Cuando tomamos conocimiento de la noticia, el inspector regional estuvo allí haciendo una investigación de urgencia porque en principio no constaban denuncias formales realizadas con anterioridad por la situación. A partir de allí se tomaron algunas declaraciones y demás, y el tema se está abordando con Escuelas Disfrutables. Ahí tenían hablado también de la situación esta que ha denunciado una madre vinculada a la Escuela del Cerro, donde manifiesta ella que la maestra habría sumergido a su hijo, que esto lo habría denunciado el propio niño. Bueno, ahí también en Virginia Cáceres aclaraba cómo viene el tema de la investigación en esa escuela del Cerro. Vamos a escuchar ahora a la ministra de Salud Pública, Karina Rando, quien en conferencia de prensa también dio detalles en torno al tema de esta vacunación contra el HPV. Explicaba sobre todo ella un poco más el tema de la vacunación, no solamente en las escuelas, sino la que se pueden dar a aquellos que tienen entre 11 y 26 años en cualquier vacunatorio contra el virus de papiloma humano. Vamos a escuchar lo que manifestaba la ministra Karina Ranto. Un programa que se hace en conjunto el Ministerio de Salud Pública con ANEP, que se va a empezar a implementar en todo el territorio nacional, principalmente en las capitales departamentales, por lo menos al inicio. Pensamos que va a llevar un par de semanas más la coordinación entre lo que es las escuelas y las familias, los padres, a quienes hay que mandarles el consentimiento informado, explicarles lo que es la vacunación del HPV, la importancia que tiene para prevenir el cáncer de cuello uterino, y posteriormente a eso cada director departamental de salud en el territorio va a coordinar con las escuelas en qué momento se va a ir a vacunar. O sea que pensamos que va a ser a fin del mes de mayo o a la segunda mitad del mes de mayo. Cambios que se están dando en el marco de esa lucha contra el cáncer de cuello uterino, se va a incorporar en breve, por lo que anunciaban recién, una nueva forma de testeo de esta enfermedad. ¿Se sabe ya cuándo va a estarse implementando y qué va a cambiar para la población que está tan acostumbrada hoy por hoy a hablar del Papa Nicolau y que esto, bueno, va a cambiar un poco el sistema que se aplica actualmente? Sí, hoy es un día en el cual estamos un poco más concentrados en el tema de la vacuna, que es prevención primaria. Tú lo que me estás preguntando es prevención secundaria, es decir, el diagnóstico y el testeo. El diagnóstico de posibles lesiones, como es el Papa Nicolau, va a ser sustituido de alguna manera por lo que es el test de HPV, que permite una detección más temprana, porque en lugar de ver ya la lesión en el cáncer en el cuello de la mujer, lo que ve es la presencia de los distintos serotipos del virus del HPV, es decir, que permite hacer un diagnóstico más temprano de la posibilidad que tiene esa mujer de tener un cáncer de cuello. Ministro, ¿ya tienen las dosis, teniendo en cuenta que son dos dosis por cada persona, para dar justamente ese 70 o más del 70% de cobertura? Sí, ya tenemos las dosis. ¿Cómo fue la coordinación con ANEP? Estamos hablando de una vacuna que no es obligatoria, en ese sentido es importante la información. ¿Cómo se va a trabajar en ese aspecto? Bueno, Bueno, se ha trabajado con una gran campaña comunicacional que se está haciendo en cada departamento. Los directores departamentales de salud están trabajando con ANEP en territorio, por eso a quien teníamos hoy en la mesa era justamente la directora general de coordinación del Ministerio de Salud Pública, que habitualmente ustedes ven a la directora de salud. En este caso es la directora general de coordinación porque es fundamentalmente una coordinación en cada territorio, en cada departamento, para comunicarle a las familias de diferentes maneras, de la manera que sea en cada territorio más efectivo. ¿Qué es importante que sepan las familias sobre esta vacuna? ¿Por qué debe darse? Perfecto, las vacunas tienen, gracias por esa pregunta, la vacuna tiene una gran importancia porque previene el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es un cáncer que es 100% prevenible y que se asocia con la infección de HPV en el cuello del útero, pero también en otras zonas, como por ejemplo en el pene, en hombres, en boca, en orofaringe. Entonces, el vacunarse previene este tipo de cánceres, en el caso del cuello es el 100%, y la experiencia que hay a nivel mundial de esta vacuna es muy grande, hay más de 15 años de experiencia y se ha visto que los efectos secundarios que tienen son menores y realmente los beneficios que tiene preveniendo el cáncer son muchísimo más amplios que los riesgos que pueda tener. Por eso va a haber toda una campaña previa de información a las familias, porque hubo dudas al principio que ya fueron evacuadas. Exactamente, por eso se va a hacer una campaña de información a las familias de los niños y por eso se empieza por la ANEP para focalizarse en los niños. Pero es muy importante saber que esta vacuna está disponible en todos los vacunatorios del país, o sea que ya está disponible, no es que va a empezar a vacunarse ahora con esta campaña. Esta campaña refuerza la vacunación en niños, pero está disponible ya en todo el país y aquellas personas entre 11 años, niños entre 11 años y jóvenes de 26, pueden ir, sean niñas o varones, sean hombres o mujeres, pueden ir a vacunarse en cualquier vacunatorio de la Comisión de Lucha Antituberculosa en todo el territorio nacional de forma gratuita. ¿Cuál es la proporción actual de la población en esas edades que tiene la vacuna fehacientemente dada y cuál es, digamos, el horizonte que tienen, a dónde se quiere llegar? Hoy tenemos un 65% de niñas menores de 15 años vacunadas y un 55% de varones. Lo que la Organización Mundial de la Salud plantea en su plan de prevención de cáncer de cuello uterino es alcanzar, pero a nivel mundial, un 70%. Bueno, ahí tenían 66% de mujeres vacunadas, 55% de varones. La idea es llegar a 70% o más de 70% de inoculados contra el HPV. Vamos a hacer la pausa y tras la misma también estuvimos en la ANEP, en la Administración Nacional de Educación Pública, donde hubo detalles vinculados a unas 10.000 personas que completaron a través de un sistema de pruebas el ciclo básico. Hay 800.000 uruguayos, se indicaba por parte de los técnicos de la ANEP, que no han completado el ciclo básico de secundaria. No estamos hablando del ciclo superior de secundaria, estamos hablando del básico de secundaria. Hay 800.000 uruguayos que no lo han completado y bueno, a través de este tipo de iniciativa es que se busca, sobre todo ellos dicen que se han anotado mucha gente adulta mayor, que completen justamente en los ámbitos vinculados a la enseñanza media. De eso vamos a estar hablando luego de estos consejos comerciales. Andrés Peri es el director de la División de Estadísticas de la ANEP y ayer en conferencia de prensa en la Administración Nacional de Educación Pública, allí en Codicen, en Avenida Libertador, marcaba los detalles de aprobación de unos 10.000 personas, sobre todo adultos mayores, vinculados a pruebas para completar lo que es la enseñanza secundaria básica. Marcaba que hay 800.000 uruguayos que no han completado la enseñanza básica de secundaria, lo cual es un número importante. Es más, cuando se le preguntaba por el futuro del programa, él decía, lo mejor es que este programa no existiera y que los uruguayos completaran la enseñanza secundaria cuando corresponde en la situación a nivel justamente curricular que cada uno esté llevando adelante. Pero eso no sucede, entonces se apela a este tipo de programas. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba entonces Andrés Peri sobre esta iniciativa, sobre cómo es que se realiza la misma. No es que porque vayas ya tenés aprobada lo que es la materia, tenés que tener cierta cantidad de conocimientos para que se pueda salvar la misma, si no, no la salvás. Y vamos a escuchar lo que decía Peri. Empieza, digamos, en la administración anterior y sigue, es una política de Estado en ese sentido. La primera edición fue en el 2020 y hubo una edición en cada año hasta Ahora va a haber otra en julio, o sea, vamos por la cuarta edición de Acredita CV, y en cada una de ellas se acreditaron, si sumamos las cuatro ediciones que tenemos hasta ahora, más de 30.000 personas se inscribieron, un poco menos asistieron, y alrededor de 12.955 personas acreditaron el ciclo básico por esta modalidad en cuatro ediciones, una por año. Para este año hay 11.000 personas un poco más anotadas. ¿Qué es lo que se les pide? En realidad, las personas se inscriben en un formulario en línea. La inscripción estuvo abierta desde el 15 de noviembre hasta el 8 de marzo, un periodo muy largo de inscripción. Ahí las personas llenan su trayectoria educativa, hasta dónde estudiaron. Los requisitos para hacerla son tener la educación primaria aprobada y tener más de 21 años. ¿Y ahora en qué consiste la prueba? La prueba consiste, tiene tres componentes. Uno primero de comprensión lectora, otro de resolución de problemas, después se va un corte donde se descansa y después hay una última parte de escritura, que generalmente es escritura argumental. Hay una consigna a partir de la cual la persona tiene que escribir un texto formal argumentativo. Ahora, ¿qué valoración hacen las autoridades de este sistema? Creo que su reiteración muestra un apoyo de más de un gobierno, eso es una cuestión interesante. A las autoridades, pregúntales a ellos. Nosotros creemos en particular de que era necesario en el sistema educativo tener más formas de ingreso al sistema. Había una prueba de primaria y después de 30 años ameritaba tener otro ingreso en un nivel un poco más alto, ahora la educación media básica, lo que sería ahora noveno en la nueva nomenclatura, lo que habilita para tres cosas. Generalmente la gente que se presenta acredita es por tres razones. La primera, por trabajo o porque le piden, porque el ciclo básico sigue siendo un requisito laboral. La segunda es para continuidad educativa. Quiero seguir estudiando y esto me da la oportunidad de seguir tanto en los bachilleratos de secundario como en todas las ofertas de nivel 2 que tiene UTU. Y en realidad hay también un conjunto enorme de ciudadanos uruguayos que tuvieron que dejar la educación sin terminar. Y hay hasta historias de abuelos que los inscriben los nietos porque quedaron trunca su trayectoria y le quedó esta asignatura pendiente. Y nada, y es para realización personal. No tienen expectativa de nada, pero sí cerrar un ciclo consigo mismo. Y con respecto al tema de la calidad de la educación que reciben estas personas, de las que se inscriben ahora, luego de su jornada laboral y demás, con la que reciben los jóvenes a esta altura de la... En realidad, no hay que comparar eso. En realidad, lo que nosotros hacemos con la prueba es ver si las competencias fundamentales están. Si son capaces de leer un texto y comprenderlo, si pueden resolver problemas, si pueden tener una escritura formal. Y eso se adquiere en la vida, a lo largo de, no solamente en las instituciones educativas. Esta es una instancia de reconocimiento de saberes previos. ¿Qué porcentaje de aquellas personas que rinden la prueba realmente obtienen la acreditación? Sí, en realidad ha oscilado entre los ciclos. El primero fue casi el 70%. Después ha ido bajando y volvió a repuntar en el último ciclo. Vamos a ver qué pasa en esto, pero está en el entorno del 64%. Es una prueba exigente. No todos los que se presentan la prueba tienen que demostrar esa habilidad de esos conocimientos generados a lo largo de la vida. ¿Y acá se hace en todo el país? Se hace en todo el país. Hay sedes en todos los departamentos. Eso es una preocupación que tiene Acredita. También hay una versión accesible de Acredita para las personas hipoacúsicas y de baja visión. Todos los que tienen alguna dificultad la hacen un poco después en una prueba adaptada para que la puedan realizar. O sea que es una prueba que se hace en línea con el Plan Ceibal, que nos apoya en esta iniciativa y que tiene esa vocación inclusiva de encontrar qué rampa es necesaria para que las personas puedan demostrar sus habilidades a pesar de la dificultad que tienen. ¿Cuáles son los desafíos que quedan para el futuro, ¿no? Bueno, a ver, el primer desafío, yo diría, como país, es que no exista Acredita CV, sino que todos terminan el ciclo básico regularmente. Estamos cada vez mejor en las generaciones, pero todavía, actualmente, no el 100% termina el ciclo básico. Lo mejor para Acredita es que no exista. pero existe porque hay 800.000 uruguayos mayores de 21 años que no terminaron la educación media básica. No estoy hablando ni siquiera de la educación media superior, sino hasta noveno grado. Yo creo que el desafío es seguir haciendo una prueba inclusiva, seguir construyendo un sistema de oportunidades para mucha gente. La experiencia de tener la posibilidad ya la agradece. Algunos nos dicen, no importa que pierda, para mí ya tener la oportunidad. Hay historias muy conmovedoras de gente que se presentó acredita que vale la pena rescatar. Ahí tenían entonces lo que decía el director de la parte de estadística de la ANEP, y hablamos también con Virginia Cáceres. En realidad Virginia Cáceres habló de este tema, pero nosotros nos centramos en otro. Por ejemplo, ¿qué pasa con el estatuto docente? ¿Se aprueba, no se aprueba? ¿Cuándo se aprueba? FENAPES quiere que haya una discusión previa. Cáceres nos decía que no es así. Cáceres manifiesta que se está estudiando en la interna del CODICEN y que estarían terminando con ese estudio en septiembre o octubre de este año. Han existido algunos retrasos, y que después será bajado a la negociación colectiva. Habló también de transformación educativa, habló también de lo que sucede en Rivera con este profesor de UTU de 36 años, que es hijo del diputado Guadalupe, diputado del Partido Nacional por Rivera, del sector de Gerardo Amarilla, que, como ustedes saben, ha sido formalizado por delitos de odio, de violencia y de odio, por algunos comentarios que hizo xenófobos y racistas durante sus clases. Ha sido separado de la UTU mientras se termina de informar. Ya estábamos pidiendo detalles a la justicia de todo lo que es la causa, manifestaba la presidenta de la ANEP, Virginia Cáceres. Vamos a escuchar. Es interesante poder sumar a distintos representantes de organismos del Estado que tienen una mirada específica sobre algunas áreas, y otros que forman parte del ecosistema educativo, para formar este equipo consultivo que va a trabajar de manera articulada con los docentes para elaborar los programas de cada área de conocimiento, y además también con estudiantes que formaron parte del proceso de reimaginar la educación que hicimos con UNICEF. Para segundo y tercer año de bachillerato, lo que hoy es quinto y sexto. Exactamente, esos son los dos años, los dos grados que nos faltan para terminar el diseño de la transformación. ¿Hay algún tiempo para, de alguna manera, presentar estos nuevos programas? Sí, hay un calendario de trabajo, empiezan este lunes 29, el primer encuentro, y está previsto para que aproximadamente, después de todos los procesos que hay que cumplir, en el mes de octubre de este año, se pueda estar elevando a consideración del Consejo las propuestas. Se le quería consultarle con respecto a la formalización, la imputación de un docente por racismo en Rivera. ¿Cuál es la visión desde la ANEP? Bueno, la visión no es otra que respetar el dictamen de la justicia. Nosotros no tenemos mucho margen ni mucho más que aportar en un proceso judicial que se llevó adelante con todas las garantías del proceso para todas las partes y que terminó en principio con una formalización. Nosotros ayer estábamos tratando de ponernos en contacto con el Poder Judicial para que nos llegara oficialmente la comunicación con la sentencia, que todavía no había llegado. ¿Corresponde una investigación por parte de las autoridades de la educación con relación a esto? La Dirección General de UTU ya tenía una investigación en curso por cuando se habían sucedido los hechos. Esa investigación ya estaba. Por supuesto que este elemento nuevo hace que esa investigación vaya a tener que ampliarse desde el punto de vista jurídico, lo que tiene que ver con la tramitación del sumario. Estamos a la espera de de que nos notifiquen formalmente desde el Poder Judicial. ¿Ese cargo va a ser cubierto por otro docente? Habrá que ver cómo se da el procedimiento, pero en el caso de que nos comuniquen, yo no tengo conocimiento exacto de cuál es la resolución judicial, cuáles son las medidas que implica y demás. Habrá que estar bien dispuesto a lo que allí dice, y en el caso de que, por supuesto, haya alguna medida cautelar que haya que cumplir, el cargo se va Los que lo defiendan dicen que estaba bromeando. El Poder Judicial se actuó y yo no tengo más nada que decir al respecto. Con respecto a la investigación que se hizo por parte de la dirección de UTU, ¿qué determinó esa investigación? No, todavía no estaba finalizada la instrucción del sumario, y por eso estamos esperando, porque este nuevo dato, en el caso de que llegue la comunicación oficial, implica aumentar o agrandar el objeto del proceso, y por lo tanto va a haber que sumar esto como un elemento más para poder terminarla. No, creo que es por una decisión de UTU, porque formalmente la justicia todavía no nos comunicó. Respecto a las 10.500 horas en secundaria, ¿ya se empezó a trabajar para adjudicarlas? Sí, el proceso, como dijimos en la conferencia de prensa, el llamado está abierto para estudiantes de tercer y cuarto año del Consejo de Formación en Educación. Salió una resolución de secundaria que la pueden encontrar allí en su página web, en donde establecen qué departamentos y para qué áreas de conocimiento se abrió el llamado. Estamos en ese proceso de inscripción y el plazo que pusimos para el inicio de empezar a tomar las horas por parte de los estudiantes es el 6 de mayo. ¿Ya hay interesados? ¿Ya han recibido? Sí, ya hay inscritos. ¿Cáceres avanzó en el tema de la modificación del estatuto docente? Estamos avanzando según un calendario que nos fijamos en el propio consejo para poder tener instancias de trabajo. Bueno, obviamente, como pasa en todo, algunas de esas instancias han tenido que cambiarse de fecha por cuestiones propias de agenda, pero venimos avanzando con el calendario que nos habíamos planificado. ¿Se terminaría cuando según ese calendario? Bueno, según ese calendario, el consejo terminaría en septiembre, agosto-septiembre, pero después vienen todas las instancias de, por supuesto, negociación colectiva. Ahí tenían la palabra entonces de Virginia Cáceres, presidenta de la ANEP. Mariana Amaro allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los queremos mucho. Pausa y llega Héctor con el flash.